Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Como siempre, se los digo, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están viendo. Y, por supuesto, invitarlos a participar de esta entrevista a través de todas sus preguntas y comentarios en el chat en directo. El día de hoy tenemos el placer de estar con Francisco Javier, quien nos va a hablar sobre espiritualidad salvaje, la espiritualidad del siglo XXI. Francisco Javier es experto en aceleración de procesos vitales y reconexión con el ser, con más de 25 años trabajando con personas. Emplea la canalización de información a la que llama cariñosamente Wi-Fi, un término que todos podemos entender, así que más o menos sabemos de qué nos va a estar hablando Francisco Javier. Qué gusto tenerte con nosotros hoy. Hola, hola Feiruz, ¿qué tal? Yo también estoy encantado de estar aquí. Francisco Javier, cuéntanos un poquito. A veces puede ser que estemos desconectados de nosotros mismos, tenemos esa red apagadita. La experiencia me enseña que a veces no. Yo tengo un concepto que siempre digo, es que la gente vive en la cabeza. Ahí lo entiende también todo el mundo muy fácil, que está aquí. Y es, lamentablemente, es lo que me encuentro continuamente. Gente que vive en la cabeza, pese a que estén haciendo mucho desarrollo interior y espiritual, y hace falta una bajada de energía a la presencia corporal, que es donde está toda la conexión con el subconsciente, con el ser y con la parte más intuitiva. Entonces, dicho así, es como, bueno, sí, ya lo que dice este. Pero esto implica una desconexión, porque al estar en la cabeza se está en el plano intelectual, en el plano más superficial a nivel mental, y ese sirve para lo que sirve, más no está vinculado, no está conectado realmente con los cables bien plantados en una verdadera conexión con todo lo que el ser nos está intentando comunicar. Grosso modo, así sería la cosa. Quería apuntar una cosita, si me permites un segundo. Sí, que siempre me gusta cuando me presento, se me lee y tal, experto en tal, no sé qué. Sí, bueno, es cierto. Más luego para los asuntos del motor del coche, siempre pongo el mismo ejemplo. Soy muy malo, muy, muy malo. Para cocinar, tomo una lasaña preparada y la introduzco al horno, nivel supervivencia. Y para aprender inglés, por ejemplo, soy muy vago. Más para esto, sí, tengo esa capacidad del wifi, me he estado formando toda mi vida y le he dedicado mi vida a ello. Y sí, dije yo en esto, me he de convertir en un experto. Primero en mi propia vida, mi propia existencia. Me une las riendas del gobierno interior. Si es ese gran paso para la conexión. Entonces, pero tal, muchísimas cosas que experto por pesado y por dedicarme mucho a ello. Pero hay muchísimas cosas que hago fatal, irregular, ¿no? Bueno, sí, normalmente la gente está muy desconectada, incluso, lamento dar estas noticias, incluso la gente que hace desarrollo personal y espiritual. Por eso hay tanta gente que incluso haciendo tanto desarrollo personal y espiritual sigue en insatisfacción, porque yo lo veo muchísimo. Hay gente que está muy perdida e incluso hay mucha gente que sigue en vacío interior y sin sentido vital. Yo creo que es el momento de hacer un parón y preguntarnos, pese a todo lo que se está haciendo. Y esta gente además reconoce que lo tiene todo para ser feliz, más se encuentra en esos estados. Entonces, vamos a recapacitar, por favor, porque hay algo que cae por su propio peso, que decimos aquí en España, que no está funcionando. Y tiene que ver con esa desconexión de la que estamos hablando. Y todo tiene un porqué. Y todo es técnico. Siempre digo que la espiritualidad es técnica. O sea, es decir, sigue unos pasos claros y sencillos cuando se conocen. Es científica, es ciencia la espiritualidad, tiene unos pasos. Entonces, lamentablemente sí, me encuentro con la tendencia a que la gente vive desconectada, creyendo que está muy conectada. Y ahí está el asunto, ahí está lo peliagudo, ahí está el problema. Si es que hubiese algún problema, claro. Fíjate que al principio nos dijiste que se vive demasiado en la mente, como desde la racionalidad, el deber ser, sí. Nos desconectamos del ser en realidad. ¿Cómo tendríamos que empezar? ¿En qué tendríamos que empezar a trabajar para crear esta conexión? Vale, para mí no es un problema estar en la mente. Para mí el problema está en determinado tipo de mente. Hay dos sistemas mentales. Esto está contado por activa y por pasiva y en todos los sitios. Hay dos sistemas de pensamiento, dos sistemas mentales. El sistema de pensamiento ego y el sistema de pensamiento del ser. A lo que está habituado la humanidad desde hace milenios es al sistema de pensamiento del ego. Es donde nacemos, donde nos introducimos, la matrix en la que estamos y va pasando de generación en generación. En la parte, vuelvo a decirlo, más intelectual, más superficial y ese es el asunto. Es la identificación con el sistema de pensamiento ego. ¿Qué ocurre? Que al estar identificados y al haberlo normalizado tanto, se ha convertido en un usual, pero no es normal, es una aberración. Seres humanos que viven con su estado mental en negatividad, en carencia, en temor. Incluso hay gente que tiene el estado mental de vivir en su propia contra. Vuelvo a decirlo, es necesario recapitular sobre todo esto. Recapacitar sobre todo esto. Y a tu pregunta, los primeros pasos es... Hacerme consciente siempre pasa por un reconocimiento. Todos los pasos técnicos pasan por reconocer lo que es tal como es. Reconozco que está pudiendo ser así, lo acepto. Y entonces, ya solamente con planteármelo, ya hay un cambio interno. Parece algo nimio, algo pequeño, pero no, ya solamente con planteármelo es como... ¡pum! Algo cambia internamente. Y a partir de ahí, por eso todos los entrenamientos, el trabajo que yo hago con la gente... Desde el minuto uno se basa en esto. Salgan de la cabeza, es lo que dije antes, y empiecen a bajar al cuerpo. Cuando se baja al cuerpo, se entra en otra conexión, en una conexión más verdadera. La mente intelectual es la sucursal, siempre digo yo, es la sucursal del ego, y el cuerpo es la sucursal más del ser, más de la verdad. Me encuentro mucha gente que en la cabeza vive mucho autoengaño, no se dan cuenta. En el cuerpo es mucho más difícil que el ego pueda intervenir, porque todo esto va al revés. Yo lanzo la pregunta y por eso el planteamiento de lo que yo llamo, y cada vez estoy más entregado a ello, una espiritualidad salvaje. Hay que ser muy espirituales o hay que conocer muy bien a la entidad ego para empezar a quitarle todos los cables y cómo funciona en cada quien. Porque hay mucha gente que tiende a ser muy espiritual y está haciendo muchas cosas sin atender lo básico. Cómo está actuando la entidad ego a nivel de identificación en su propio terminal biológico, en su propia... encarnación, y habría que empezar por ahí. ¿Por qué lo llamo espiritualidad salvaje? Lo salvaje es lo que no está domesticado y lo que es muy difícil de domesticar, lo indómito, lo que no se puede atar. Esa espiritualidad necesitamos ante la ferocidad de la entidad ego, que yo le llamo entidad ego, es un bicho que se apodera de las personas y lo normalizamos y ahí estamos en un bucle de insatisfacción, vacío interior, sin sentido vital, y haciendo que sea muy difícil avanzar en estas áreas de espiritualidad. ¿Te he respondido? Seguro que sí, Francisco. Javier, muchísimas gracias. Me llama la atención, me encanta, mejor dicho, que le digas espiritualidad salvaje y por sí. ¿Qué es así? Sí, ¿Está apagadita? ¿Está guardadita? Depende. Yo entiendo que esto que estoy diciendo no es para todo el mundo, ni pretendo que sea para todo el mundo, y soy consciente de que no es para todo el mundo. Hay dos perfiles básicos. Cuando yo a las personas les digo, vamos a subir el nivel en mis formaciones y en todo lo que hago, subimos el nivel, hay dos perfiles. Quien escucha, vamos a subir el nivel... Se hace pequeño, entonces, bueno, es una energía pusilánime que no le va a ayudar mucho. Y hay gente que cuando se le dice vamos a subir de nivel, dicen, con todo lo que me está pasando, vamos, es la única persona, es el perfil que creo que sí va a poder avanzar. Hay mil disciplinas, hay mil lugares en el planeta donde acudir, más aquí está muy estudiado todo esto y aquí el wifi que tengo tiene que ver con esta cosa indómita, con esta cosa de salvaje, en el mejor sentido de la palabra, porque la inercia contraria es tan bestia, tan potente y tan fuerte que no se puede andar con medias tintas. Y también como es posible que haya mucho de la espiritualidad que esté endulzado y tergiversado y no bien entendido, más allá de todas las ideas erróneas que hay dentro de la espiritualidad, que ahí se nos abriría otra conversación aparte acerca de ¿existe realmente el niño interior? Yo sé que todos estos temas que yo planteo, hay gente que no le son muy populares y que su propia reactividad interna dirá, ¿pero este qué está diciendo? Pero sí hay gente que dice, espérate que algo me está resonando en el interior. Entonces, ¿por qué esta cosa de salvaje? Porque lo que está montado a nivel de ego y a nivel de manipulación y a nivel intrapsíquica, o sea, ni siquiera ya estoy hablando de lo que está ocurriendo en el mundo exterior. Porque en el mundo exterior puede ocurrir todo lo que pueda ocurrir. Que si yo no soy proclive a engancharme a todo eso, me va a traspasar, o sea, no me va a tocar. Entonces, es tan fuerte la inercia de hacer pequeño al ser humano, de tenerlo tan limitado y estar tan lleno de estructuras internas, psíquicas, que está demostrado en negatividad, en pasarlo mal, en toda la paleta de pensamientos a nivel de ego, que se necesita una potencia, una presencia potente, como para desautorizar todo eso en el interior, tomar las riendas de un verdadero gobierno interior, y esto implica el que yo pueda tener bajo mi dominio, en el mejor sentido de la palabra, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo y lo que yo hago, y no estar a merced de condicionamientos internos, no ser libre. Un ser humano libre, ya lo sabemos, es el que no está sujeto a ningún tipo de condicionamiento, que es lo que han hecho todos los maestros a lo largo de la historia de este planeta. Entonces, estos maestros, a mí me parece, maestros y maestras, a lo largo de la historia, a mí me parece que no se andaron con chiquitas y no estuvieron a ver si se sentían un poquito mejor y si... No. Había una energía potente, determinada, de traspasar toda esa densidad, porque si no, son muchos años de trabajar con gente y en mí mismo, en mi propia existencia, si no, no se puede traspasar. Entonces, el siglo XXI viene con otra energía. Quien pueda percibirlo, que lo mire. Entonces, nos tenemos que preparar como avatares, como terminales biológicos, como personajes, como seres que estamos en la encarnación para evolucionar. Hemos de adaptarnos a la nueva era que está entrando, que tiene unas características muy determinadas. Hay determinados asuntos que ya no sirven tal como venían siendo. La prueba, vuelvo a remitirme a lo que he dicho hace un momento, la prueba está en que hay millones de personas que hacen desarrollo personal y espiritual y siguen con las mismas cosas, siguen sufriendo y siguen con los mismos estados mentales sin meterle mano, cuando debería ser lo primero, para poder acceder a otro tipo de espiritualidad, la verdadera, la potente. Entonces, por eso yo le llamo y me gusta mucho espiritualidad salvaje. No es para todo el mundo, pero quien lo entiende, ¡guau! Vaya que se avanza. Fairuz. Qué bonito es escucharte, Francisco Javier. Me encanta lo que dijiste. Lo que necesitamos o lo que hay que empezar a lograr es coherencia. Sí. Exacto. Fíjate, yo estoy todo el rato conectado en el wifi y hay muchas cosas que digo que no son tanto la opinión de Francisco Javier, que no le importa a nadie, ni casi ni a mí mismo. Y dicen, coherencia real. Y ahora voy a ver a qué se refieren con esto de coherencia real, ¿no? Fíjate, la información que viene es, sí, la coherencia es, para mucha gente es el fin, porque tampoco conocemos a tal, yo cuando hago conferencias o cursos o las formaciones digo, ¿quién conoce a gente coherente de verdad? Y hay muy pocas manos que se levantan, ¿no? Entonces, fíjate lo que plantean ellos desde el otro lado, que a mí me parece siempre interesantísimo, porque me llevan a reflexiones muy chulas, ¿no? Dicen ellos, muchas veces la coherencia se tiene planteada como fin. Nosotros lo que estamos planteando con esta espiritualidad potente de la que estamos hablando, salvaje, es que la coherencia debe ser la base como para despegar a una gran dimensión de conciencia. Entonces, El otro día me pillé diciendo, en un taller presencial que estaba haciendo, me pillé diciendo, es que no falta ambición espiritual. La gente se quedó convencida, ¿qué ha dicho? Y entonces lo desarrollé. Yo cuando digo a veces cosas, yo solo me pillo y digo, ¿qué he dicho? Porque viene del wifi, ¿no? Entonces, cuando yo dije, falta ambición espiritual, sí es verdad que yo vi las caras y yo mismo dije, ¿qué? Es muy sencillo. Ambición en el mejor sentido de la palabra. Quiero decir, si yo no hubiese sido ambicioso, me hubiese muerto de asco con la vida que he tenido y con los abismos que he enfrentado y la de veces que he bajado a los infiernos y mi vida fue absoluta desesperanza. Entonces, tuve que tirar de una potencia algo muy grande, muy potente, como para poder avanzar. A eso le llamo yo esa ambición. Porque veo mucha gente en el mundo espiritual que se contenta con sentirse un poquito mejor o tener cosas en el mundo físico, pero de pronto alguien que se plantee el decir, bueno, yo veo estos ejemplos, yo lo que quiero en esta encarnación es alcanzar, llegar a tener la mente Cristo. Hombre, es que no tiene nada que ver una persona que se quiere sentir un poquito mejor en el mundo espiritual a alcanzar la mente Cristo. O sea, ya lo que estoy estableciendo energéticamente y en el psiquismo y en el subconsciente y en todo el sistema energético no tiene nada que ver. Entonces, cuando yo dije hay gente que tiene muy poca ambición espiritual, cuando además parece ser que traemos un gen, que no sé quién lo estudia, ahora no me acuerdo, lo leí una vez, que traemos un gen que se llama el gen espiritual, que lo que nos está predisponiendo es a la espiritualidad. Porque todos los seres humanos, desde que el mundo es mundo, todas las culturas, ha tenido esa inercia a lo espiritual. Entonces, si no tenemos esa ambición de querer alcanzar grandes cosas espiritualmente, nuestra pregunta es, ¿va a ocurrir? ¿O seguiremos dando vueltas en un lugar muy pequeño, que es lo que nos está indicando nuestra mente continuamente, con ese malestar, con esa negatividad, con ese ir en contra de la propia persona? Con lo cual, coherencia, estoy de acuerdo contigo, pero seamos ambiciosos, que no sea un fin último, que sea la base prioritaria como para ahí despegar a otra dimensión de conciencia que para eso hemos encarnado. No gastemos mucho. Creer que lo podemos, además creer realmente que se puede hacer. Claro, es que no es que se pueda, es que venimos con ese diseño. Esa mierda, perdón, yo digo palabrotas, lo siento, soy un poco salvaje. Ese bicho, esa entidad de ego, es la que domina y hace creer a la gente que no puede, que no sabe, que no tiene, que no. Es lo que yo planteo a la gente que entra conmigo desde el minuto uno, decirle, esto lo vamos a empezar a cuestionar ya y desde esta energía, porque si no, no vamos a avanzar mucho. Entonces, todo eso no es el ser humano. Todo eso está en el ser humano, que no es el ser humano. Más el ego es muy listo, es lo que tiene. Si existiese el ego, que ahí ya nos meteríamos en otra conversación, pero si existiese es muy listo como para emplear un asunto que se llama la identificación. Cuando un ser humano se identifica con lo que está creyendo o con lo que está sucediendo, pues se hace uno con ello. ¿Qué ocurre? Que la costumbre es identificarse con lo peorcito dentro de cada quien. Más, luego tenemos el ejemplo de Jesús. Hay quien dice, yo soy muy fan de Jesús, espero que nadie esté entendiendo que estoy hablando de religión, que esa es otra, la cantidad de gente que confunde a Jesús con religión. No, Jesús no era cristiano. A lo que voy, hay quien dice que Jesús se identificó tanto con Dios y no con lo peor, sino que se identificó tanto con Dios, ¡guau!, que llegó a serlo. Yo reflexiono acerca de esto y digo, joder, tío, gracias por el ejemplo, porque me pones en una tesitura de que si tú lo has logrado, yo por lo menos voy a poner todo de mi parte como para ver si también lo logro. No sé si lo voy a lograr, pero lo que esté en mi mano, a por ello voy. Y necesito algo salvaje, que no sea fácil de domesticar, por la entidad ego en mi propio interior, en mi propio psiquismo. Mira qué interesante, Francisco Javier. Yo quiero preguntarte, en el momento que tú empezaste a sentir que era un complemento de los dos aspectos de nuestras vidas, ¿crees que ocurrió para ti algo trascendental? Sí, pero no te he entendido. ¿Qué dos aspectos de nuestras vidas que se complementan? De la espiritualidad, digamos, de aceptarla como es, como viene y como lo sientes. Y también esta parte que es más racional, digamos. Sí, bueno, esa parte racional es indispensable. Pero esto ya lo dicen, por supuesto, pero... lo dicen muchos libros. Lo que pasa es que esa parte racional tiene que estar siempre, siempre, siempre al servicio del ser. Y el ser es intuitivo, es sentido, no al revés. Están los cables cambiados y por eso la gente está tanto en la cabeza. Y por eso es tan difícil que el ser tenga espacio para emerger. A lo que me preguntas, a ver, yo siempre he tenido esta predisposición, siempre he sentido esta llamada. Yo ya veía más allá cuando era pequeño, yo me daba cuenta ya de muchas cosas. Y en el instituto, mientras mis compañeros estaban bebiendo, pues yo estaba observando de forma natural. Y venían todos a contarme sus intimidades y sus cosas y yo decía, ¿por qué me contará a mí todo el mundo todo? Y entonces, pero sí hubo un momento en el que, lo he nombrado antes, yo había bajado alguna vez al infierno y había entrado en un vacío interior consciente muy profundo y muy desagradable, pero llegó un momento en el que en mi interior descendía a un lugar más allá del infierno, que no tiene ni nombre ni descripción, y estuve allí como 3 años. Yo lo único que quería era morirme en aquel momento, un día y otro, yo imploraba morirme por encima de todo, menos mal que no ocurrió. Porque si no, no habría descubierto todo lo que había después. Entonces, aquello fue indescriptible, o sea, no es que lo pasase mal, no es que sufriese, no es que... O sea, son unos estados que no les puedo poner ni nombre. Puede haber, alguna vez alguien me ha dicho, pues si te querías ir, ¿por qué no te fuiste? Pues mira, pues porque como dicen que si se hace a propósito todavía es peor, yo no podía imaginar que hubiese algo peor que la vida que yo estaba viviendo. Hubo alguien que me dijo, tú estás deprimido. Y yo dije, ah, pues será. Y nunca había estado más consciente. Me sentía absolutamente atrapado en un lugar que no quería estar. Pero aquello, si me hubiese podido ir, me hubiese ido. Es así. Más como no me fui por si era peor, me quedé. Y entonces, cuando dije, Francisco Javier, si te quedas, tiene que haber otra forma de vivir, y si te quedas es para vivir muy bien. Entonces ahí algo se activó, algo interno, y yo sentí que fui muy ayudado. Estamos absolutamente rodeados por fuerzas benévolas que están deseando ayudarnos. Esto no es nada metafísico, ¿no? Es una realidad palpable, por eso lo tengo comprobadísimo con el wifi. Me viene información que yo, Francisco Javier, no conozco y digo, wow, esto es alucinante, la claridad y la contundencia y la verdad que esto trae, ¿no? Y a tu pregunta fue esto, fue este descenso a un lugar que no tiene ni nombre, que cuando empecé a decir, pues si te quedas, como dijo Javier, quédate de la mejor manera posible. Y fue cuando algo, todavía me formé más, todavía algo se abrió, empecé a ser muy ayudado con toda la información que me empezó a llegar. Y entendí de forma muy lúcida cómo funciona todo esto. Lo pude experimentar a mí. Luego entendí por qué yo tuve que vivir todo aquello. Porque ha sido la experiencia más bestia que he vivido en mi vida y que me ha definido como el ser humano que soy hoy. Y entonces, al poderlo vivir en mis propias carnes y que siempre he tenido mucha facilidad para poder trasladar a otras personas, por eso con 14 años todo el mundo me contaba las cosas del colegio, pues de pronto fue como... Ahora comprendo que toda esta experiencia era, primero, por encima de todo, aprender a amarme a mí y a estar de determinada manera en esta existencia, en un nivel mental determinado, y podérselo ofrecer a mis semejantes a través de todo lo que hago. A través de todo lo que hago en mi mundo laboral, que es a lo que me dedico, y a través de lo que hago en mi mundo personal, en mis relaciones, y yendo a comprar el pan a la panadería, incluso. Esto fue. Fíjate que todas estas experiencias te hicieron conseguir o darte cuenta que era tu propósito de vida, lo podemos decir de alguna manera. Sí, sí. Yo soy un poco raro. Soy un poquito raro yo para mis cosas. Y yo, fíjate, yo durante un tiempo estuve muy liado con el propósito y la misión y todas esas cosas. Y yo veía que a mí particularmente, me liaban más que me aclaraban. Y luego me cayó todavía 20, que dicen en México, la ficha en España, cuando a través del wifi y las sesiones y el trabajo que hago, que he realizado para la gente, vi el tremendo lío que la gente tiene, que es muy intelectual, una espiritualidad muy intelectual, del famoso propósito y la famosa misión. Y a través de la canalización he visto que hay gente que tiene, si es que existe eso del propósito y la misión, vamos a decir que sí, que hay gente que tiene propósitos o misiones que al ego no les gusta, porque es tan sencillo, es tan normal. Hay gente que su propósito es aprender dignidad. Ese es el propósito, no es una profesión y al que se van a dedicar. Es aprender dignidad en esta existencia. O una madre, su propósito es sacar adelante sola a un hijo o un padre. Entonces, por eso te digo, hay determinados asuntos que yo vi que a mí me liaban la cabeza mucho y de pronto, pues mira, yo no sé si es mi propósito o mi misión. Por eso te digo que soy un poco raro. Yo es a lo que me veo abocado, donde me siento muy ayudado y donde veo que, bueno, es que es eso, me veo abocado, que no me queda otra. Pero particularmente en mi experiencia ni me planteo esto es mi propósito, mi misión. Yo qué sé. Porque además como la vida es tan cambiante, lo he podido experimentar. Y esto sí que lo quiero subrayar en esta espiritualidad salvaje, indómita, que yo planteo, ¿no? Realista, auténtica. De mira a ver qué conceptos hay. Para mí sería, de esta conversación que estamos teniendo, sería lo más a subrayar. Mira a ver qué conceptos hay que te están guiando más, que te están aclarando. Yo soy mucho de no hay que trabajar ni desarrollo personal ni desarrollo espiritual. Aclárense. Y ya verán como todo es muchísimo más sencillo, muchísimo más fácil, si te aclaras, ¿no? Insisto, no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Nadie tiene por qué dar por hecho lo que yo estoy diciendo, pero lo digo. Francisco Javier, qué gusto enorme tenerte con nosotros el día de hoy. Hace un ratito dijiste que esto también es lo que compartes. ¿Quieres contarnos un poquitito sobre tus consultas privadas? Bueno, hago varias cosas. No hago muchas porque está todo concentrado. Hago porque me hacen hacer. Quiero decir, tampoco me lo atribuyo. Yo ahora voy a hablar súper libre porque no es una cosa de Francisco Javier. Es algo que ocurre a través de mí. He aprendido a estar en paz con ello, he aprendido a estar muy al servicio, muy en silencio interno para que esto pueda ocurrir. Y entonces, bueno, dentro de las cosas que hago, ahí está el plato estrella o lo que más presencia tiene en todas las actividades que hago, que es lo que se llama la aceleradora. La aceleradora es el lugar de entrenamiento de todo esto de lo que estamos hablando, entrenamiento de aceleración de procesos personales, de cambios vitales y de reconexión con el ser. Es curioso porque yo no le puse el nombre de la aceleradora, se lo pusieron la gente que ha entrado a los entrenamientos y es que decían, porque claro, para mí era normal. Más la gente que venía, el perfil que suele llegar es gente que ha hecho desarrollo personal y espiritual y siguen en las mismas, y siguen dando vueltas y tal, llegan aquí y de pronto, pues en muy poco tiempo, ellos mismos, ellas mismas decían, madre mía, qué cambio y qué rápido, cómo se ha acelerado todo, ¿no? Entonces, bueno, la aceleradora es la formación estrella, el entrenamiento. Luego sí hago sesiones individuales, etcétera, etcétera, pero el acelerador, además, llevamos a cabo algo que se llama el código ON. Y realmente, porque hay tanta gente que vive en off de sí misma, que hay que aplicar un código, que es todo lo que estamos comentando, que es aplicar conscientemente el modo ON, que es la reconexión con el ser. Cuando un ser humano está en conexión verdadera con el ser, para eso ha tenido que quitar muchos cables de identificación con el ego y ha tenido que sí o sí dejar de entregar la mente al ego para entregársela a otra dimensión del ser, ahí es cuando empieza a pasar otra cosa. Entonces, es lo que hacemos en la aceleradora, un gran entrenamiento en este sentido. Como soy un poco raro o no, no lo sé, no es una escuela donde la gente dice, me apunto y ya está. No, no es este sitio. Miro con lupa quien entra, quien veo que no tiene una gran determinación de tener a cambiar su vida, le digo, mira, no, es mejor que no trabajemos juntos, no te voy a entrenar, no te puedo ayudar. Más quien viene con una determinación de que va por todas, porque sabe que puede transformar su vida y, aún así, necesita guía, necesita apoyo, necesita todo lo que se le ofrece en la aceleradora y por mi parte, pues ahí sí. Y justo ahora mismo, pues, porque se abre cada año. Se abre cada año porque, pues tiene un proceso, igual que el nacimiento, desde que somos un cigoto hasta que llegamos al mundo, es un proceso, pues este también es un proceso con determinados módulos una vez al mes, intensivo, son 9. Y es, ¿por qué digo que hablo muy libre? Pues porque, como no me lo atribuyo, pero es realmente muy potente y ahí están la gente que ya ha pasado, ¿no? Diciendo, siento los ejemplos vivos de cómo realmente han transformado en muy poco tiempo, porque es vibratorio, porque salimos de la cabeza y vamos literalmente a las células y a anclar toda la información en las células, y porque tengo el don, la suerte de tener el wifi donde no estamos dando vueltas, sino que se me da la posibilidad de acceder directamente a los subconscientes de la persona y de las personas y conocer cosas que ellas mismas no se están dando cuenta. Entonces, entre unas cosas y otras, y la potencia de la esencia, de la condensación de todo lo que se hace en los módulos con mis intervenciones en directo, pues ahí es donde ocurre todo lo que ocurre dentro de la aceleradora. Aún así, siempre decimos lo mismo y siempre digo lo mismo. Podría estar hablando mucho rato de esto, más hasta que no se experimenta, y esto también lo he aprendido de la gente que ha pasado por la aceleradora, hasta que no se experimenta, no se sabe lo que es. De hecho, mucha gente le dice, madre mía, ¿cómo has cambiado? ¿Qué es lo que haces? Y la frase siempre es la misma. Es que no te lo puedo explicar. Entonces, bueno, la aceleradora. Hago viajes iniciáticos, hago sesiones individuales, claro, por supuesto. Pero lo central de mi actividad está ahí, en la aceleradora, en los entrenamientos grupales con la gente. Que nunca es casual quien conforma también, quien llega a conformar el grupo. Bueno, maravillosa la experiencia de la aceleradora, seguramente. Aquí van a quedar todos los enlaces de contacto para los que quieran participar. Aquí en la descripción del video tienen todos los enlaces también para que puedan comunicarse e inscribirse o ponerse en contacto con Francisco Javier y su equipo. Exacto. Equipo, y lo que digo, súper contento. Equipo humano, que es besos para vosotros dos, los del equipo, y todos los del equipo del otro lado, sin el cual yo no podría hacer absolutamente nada. Yo sí quiero comentar una cosita. Yo, como soy un tío muy raro, si alguien quiere entrar en contacto con este universo salvaje y que vamos a la diana para avanzar mucho, yo no soy ni de dar redes sociales, fíjate. Yo siempre les digo, suscríbanse a la lista de difusión donde estoy continuamente compartiendo contenido de muchísimo valor y además es donde la gente se entera de las actividades que voy a llevar a cabo. Entonces, ahí tienen, todo lo que voy publicando, que tiene que ver con todo este universo. Entonces, la forma de poder acceder a la recepción de todo este material, de todo este contenido, súper cuidado, es a través de mi web, franciscojavier.com, Francisco con K, y ahí hay mil formas para poderse suscribir gratuitamente y ahí ya empiezan a recibir todo el universo de este tío raro con K. Las redes sociales, bueno, pues están ahí, pero incluso están para, vayan a la web, que es donde está lo interesante, entablemos una relación de tú a tú a través del mail y de esta, siempre lo digo, a mí me gustan mucho las relaciones bonitas, entonces así es como la podemos establecer y sobre todo recibes todo lo que puedo ofrecerte y es como se puede estar al tanto de todo lo que hacemos aquí. Bueno, ya lo han escuchado y lo tienen todos. Acaban de encontrar el enlace directo de su página web. Tenemos una pregunta que nos hace Silvana Villegas desde Mendoza, Argentina, y dice, si pactamos algo de antemano, antes de encarnar, ¿cómo es que lo podemos cambiar si se supone que son cosas que debemos atravesar para aprender? Pero vamos, la frase que más se me puede escuchar repetir es, no se tiene por qué dar por hecho lo que yo digo, pero lo digo. Que lo pactemos no quiere decir que se logre. Por eso está en tercera dimensión de conciencia, existe el libre albedrío. Luego hay otras dimensiones donde el libre albedrío ya no existe porque no hace falta, porque ya no tengo que elegir nada, ya soy la voluntad de la divinidad encarnado en la tierra. Pero vuelvo a lo que planteas. Yo no lo sé si traemos pactado o no traemos pactado. Lo que yo sí he podido descubrir a través de todo el trabajo y toda la experiencia es que si traemos una línea a cumplir, pero que traigamos una línea a cumplir, no quiere decir que la cumplamos. Ahí está el juego en la tierra. Y ahí está el libre albedrío. Pero lo voy a demostrar de una manera muy sencilla. La mayoría de la gente que vive en la cabeza siente que tiene que hacer algo o que no tiene que hacer algo y viene la argumentación mental, lo siente a un nivel profundo, aunque no entienda para qué es. Más llega toda la argumentación mental de hacer lo contrario. Entonces, el ser humano siempre va a poder tener las dos opciones, o hacer lo que siente, que seguramente está alineado con el ser, o hacer lo contrario, reventarlo, estropearlo, ¿sí? Entonces, si eso se hace en una decisión de si voy o no voy, si entro o salgo, si me caso o no me caso, si me quedo en este trabajo, no sé qué, a lo largo de del recorrido vital, de todo el proceso vital, eso se va a producir muchas veces. Entonces, ya lo hemos dicho, la mente intelectual está muy condicionada por la entidad de ego y quiere llevarse el partido. Entonces, que esté diseñado, como tú dices, Silvana, pactado o tal, eso no es condición sine qua non de que se vaya a cumplir, se puede malograr. Y de hecho muchas veces se malogra. Hay gente que sale de la encarnación sin haber alcanzado el aprendizaje. Yo he visto en sesiones a mucha gente que el aprendizaje central, porque luego hay otros así alrededor, orbitales y tal, pero el aprendizaje central muchas veces no es de esta existencia. Lo traen acarreando desde encarnaciones anteriores, con lo cual esto también nos está indicando de que por mucho que traigamos un plan, un diseño, algo a cumplir, no quiere decir que se vaya a lograr. Y ahí está en juego. El ego va a intentar impedir desconectarte del ser y por lo tanto malograr el que tú aprendas eso o volverte indómito o indómita a nivel interior. Desautorizando total, completa, absolutamente a la entidad de ego, tomando el gobierno interior y llevando a cabo todo lo que voy sintiendo. Entonces, ahí sí, la vida es muy fácil porque todo va indicado. Yo siempre digo, la decisión se toma desde un plano superior. Ustedes no tienen que tomar decisiones. La decisión está tomada por el ser y se lo va a comunicar. Lo único que ustedes pueden hacer y que tienen que hacer es elegir, ya lo he dicho, o conforme a esa decisión que el ser ha tomado, o estropearlo, malograrlo. O yo que soy un salvaje, pido disculpas a Mindalia, o joderlo. Espero haber respondido. Seguro que sí, Francisco Javier, muchísimas gracias. Tenemos otro mensajito de Rosa que dice lo siguiente, quiero saber qué es aquello que me impide que mi economía mejore y poder participar en todos los cursos que yo quiero. Rosa, no tienes por qué dar por hecho lo que decimos aquí, más la información que aparece directamente es, mientras tú quieras salirte de la situación actual, te estás perdiendo lo que tienes que aprender en la situación actual. ¿Cómo es? Quizás en la situación actual está un aprendizaje mucho más potente que lo que puedas aprender en esos cursos. Por si tuviese sentido para ti. Esto, además, Rosa, es muy común. Y además, tengo toda una disertación acerca de esto, ¿no? De cómo estar queriendo abundancia y cómo estar queriendo prosperidad. Y esto lo aprendí yo en mis propias carnes. Cómo estar queriendo prosperidad y abundancia ya es una especie de carencia. porque me estoy saliendo del momento presente dándome cuenta de que el momento presente tiene exactamente de manera muy abundante y próspera lo que más necesito precisamente en este instante para darme cuenta de lo que me tengo que dar cuenta y poder aprenderlo. Si yo me quiero salir de esta situación y no estoy congraciado, no estoy alineado, no estoy agradecido de la situación en la que estoy, voy a estar queriéndome ir a otro lado y eso ya es el ego manipulando a la persona. Entendemos que quieras hacer cursos, más la información que viene, ya que nos has preguntado directamente, es ir a ver si el curso más importante que tienes es tu situación actual, que seguramente tiene una información que no le estás prestando del todo atención y por lo tanto no te puede revelar del todo el mensaje que te está trayendo. Esto lo he vivido yo, Rosa. O sea, sé muy bien de lo que hablo y además es la información que aparece. Con el deseo de que te pueda servir y siempre digo, por si tiene sentido para ti, si no, papelera. Pero por si tiene sentido. Muchísimas gracias, Francisco Javier, por responder a esta pregunta. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso tenerte con nosotros el día de hoy. Aparte de escucharte, siempre es un placer. Quiero agradecer también a todas las personas que han estado acá, que han participado del chat y que van a poder escuchar también y ver esta entrevista en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Lo que siempre les digo, tiene información súper valiosa, así que compártanla y que llegue a todas las personas que necesiten escucharla. Francisco Javier, te invito entonces a que cierres este espacio con un último mensajito. Lo que me viene muy potente es, y no es una frase trillada, es muy cierto, es posible, lo podemos hacer, esto puede cambiar, más es absoluta, mente necesario, es ya urgente que realmente tomemos una determinación de tomar el gobierno interior, desautorizar a la entidad de ego y traspasar todo lo que haya que traspasar. Insisto, va a haber perfiles que no lo van a hacer. Y está bien, es parte de la realidad y de su proceso. Más para quienes sí estén en disposición, vayamos a la espiritualidad del siglo XXI, muy con los pies plantados en el suelo y que sea una espiritualidad salvaje, indómita, con respecto a la ferocidad de la manipulación del ego. Ahí vamos, es posible. Y a quien le resuene todo esto, vénganse a la aceleradora, creemos equipos de trabajo, creemos equipos de entrenamiento y te aseguro que vas a obtener los resultados que llevas quizá tanto tiempo deseando, buscando y anhelando. Así que esta es la invitación. Fairuz, me ha encantado. Muchísimas gracias. ¿Estás por ahí? Dime que sí. Y por acá. Vale. Pues ha sido un placer. Es un placer compartir con Mindalia y contigo, por supuesto que sí. Igualmente para mí, Francisco Javier, y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Que vaya bien.